en Panamá. Con 2 años de atraso, pero con gran publicidad, la Autoridad del Canal de Panamá anunció la inauguración de la ampliación de dicho canal para el próximo mes de junio. Con un costo de más de 5 mil millones de dólares, esta gigantesca obra se anuncia al pueblo panameño como una nueva oportunidad de progreso y crecimiento económico. Pero la experiencia les dice a muchas comunidades que tienen poco por qué ilusionarse y que solo la organización y la exigencia de sus derechos les dará el bienestar que tanto necesitan. Desde Radio Veraguas, Pallín Atencio nos informa. El próximo 26 de junio se inaugurará finalmente la ampliación del canal de Panamá. Según ha anunciado el administrador de la infraestructura, Jorge Quijano, después de haber pasado algunas pruebas. Hemos llegado a la conclusión de que la fecha de inauguración será el 26 de junio de este año, ha declarado oficialmente el primer responsable de la autoridad del Canal de Panamá. Pero ¿cómo sienten dirigentes de organizaciones del interior del país y campesinos la inauguración de las nuevas esclusas del Canal de Panamá? Escuchemos al dirigente de Moncanderco, Ramón Valdés. Pero para la clase pobre, para nosotros no trae ningún beneficio, para decir la realidad. En primer lugar, porque si nos damos de cuenta anteriormente, cuando fue pasado el Canal de Panamá en manos de los Estados Unidos a Panamá, a donde dice que cada panameño le tocaba una parte, nos preguntamos, ¿quién de nosotros los campesinos no tienen en cuenta nosotros? ¿Cuáles son los beneficios que al campesino le da de parte del canal? Si se darán, serán mínimas, los últimos, como decimos, los últimos migajas que quedarán. Pero que para nosotros esto no representa ningún beneficio. Lo que nos representa para nosotros quizás puede ser algunas partes que aún nos trae como para más. Nos trae como más problemas, porque aquí van a ser beneficiados en quizás gente que llegada al gobierno y gente de otras naciones que vienen a lucrar y beneficiarse con las cosas que nos tocaría a nosotros. Entonces, para nosotros yo creo que no nos podemos alegrar con esto. Para el campesino y el indígena, los indígenas somos los último que nos tienen en cuenta, quizás, o no nos tienen en cuenta en esta parte. Nosotros somos unas comunidades que no estamos tan lejos de la Interamericana, apenas son, allá donde yo vivo, son 9.5 kilómetros lo que hay. En primer lugar, partiendo en parte la carretera, en mal estado, es de tierra una parte. Segundo, allá en la comunidad nosotros tenemos un puesto de salud, pero solamente están los esqueletos, como decimos. No hay ni siquiera un apanador para primeros auxilios. En cuanto a salud, si vemos la parte de la escuela, da tristeza, señor periodista, ver esa escuela como está, de los tiempos en que venimos y hemos puesto reclamos. Ahí hay parte que se está rajando la pared, no hay agua, sinceramente en la escuela no hay agua. Hicieron una letrina higiénica, pero que solamente está porque de que no hay agua no la pueden usar. Agua para los hogares no hay. Nosotros lo que nos abastecemos agua de pozo, ojo de agua, porque solamente hay una parte que es el centro que tiene una turbina, pero eso ni abastece para todo. Lo que es la luz solamente hay por una partecita, como unas 12 casas, y lo demás todo no tenemos. Quiere decir que todas esas inversiones que el gobierno dice que es para nosotros, en cambio los beneficios del Canal de Panamá, todo eso no sé a dónde quede, porque a nosotros no nos llega nada de eso. Y a lo contrario, para nosotros cada día tenemos el problema más serio. Para las comunidades no hay ningún cambio. Quiere decir que para esas áreas todavía necesitamos muchas que el gobierno pues meta la mano, los encargados de la representación, pues como el representante, ver la necesidad de las comunidades. Un ejemplo, que no manejan el dinero con poder político, sino que lo vean por las necesidades, que el que más necesita hay que ayudarle. Entonces yo creo que es hora pues de que esto de las autoridades pongan parte de ellos para que mejoren las comunidades. El proyecto de ampliación del Canal de Panamá fue iniciado en el 2007 con un presupuesto global de unos 5.250 millones de dólares. Debería estar listo en el 2014. Su inauguración será el próximo 26 de junio del 2016. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.